Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy, miércoles 25 de junio. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para esta tarde la celebración de la sesión ordinaria de pleno del mes de junio. Dará comienzo a las 7 de la tarde con un orden del día donde se procederá a la aprobación del régimen de fiscalización previa limitada como modelo de control interno, la ordenanza municipal reguladora de la colaboración público-privada en la tramitación de licencias urbanísticas, la aprobación definitiva del inventario de caminos públicos y la determinación de los días festivos locales para el año 2026. En este pleno ordinario también habrá un apartado dedicado a la dación de cuentas de los decretos de mayo para concluir con ruegos y preguntas. El concejal de urbanismo, Francisco Gil, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la que ha explicado las propuestas de su competencia que se incluyen en este pleno. Respecto al inventario de caminos, ha anunciado que el documento se lleva a aprobación definitiva, agradeciendo a todos los colectivos locales la colaboración realizada. Me gustaría irme al principio de todo lo que hemos andado sobre este tema, porque todo empezó por también una colaboración de las distintas asociaciones y colectivos implicados en el tema de los caminos, que empezaron en este ayuntamiento a proponernos ideas y las hemos ido articulando, y el objetivo final y el culmen de todas esas conversaciones pues se ha alcanzado con este pleno de esta tarde, ¿no? Entonces, en esta intervención me gustaría petrar este documento para agradecer la colaboración que hemos tenido, por ejemplo, del Club de Senderismo de los Tres Caminos, del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, de la Asociación Ciclista de Ubrique, del Club Arconocaliza Trail, el Club Deportivo Zarto del Cabrero y la Asociación de Vecinos Barrial Andalucía, además de otros muchos colectivos y ciudadanos del municipio que se han ido implicando en la consecución de este objetivo de un inventario de caminos. ¿Y qué es al final un inventario de camino que se lleve a aprobación definitiva? Pues no es nada novedoso respecto a otros trabajos que ya equipos de gobiernos anteriores habían ido haciendo en el municipio para conseguir que eso existiera. Pero lo que sí estamos llegando nosotros en este tema, al igual que ha ocurrido con el PGOU, es a conseguir llevarlo a su punto final, que es la aprobación definitiva. No deja de ser un documento en el cual se recogen los distintos caminos que existen en el término municipal de Ubrique que podrían ser susceptibles de ser de propiedad municipal, y por eso utilizo esta expresión, porque ahora os cuento cuál es el proceso. Se ha conseguido tener todos los datos que se necesitan para defenderlo eso donde lo tienes que defender, y se plantea este inventario. Este documento ha tenido el típico proceso de aprobación de todos los documentos urbanísticos similar, ¿no? Es decir, una aprobación inicial, aprobación provisional, y esta tarde en pleno vamos a la aprobación definitiva. Durante todo ese proceso, aparte de esa iniciativa que he agradecido en un primer momento, que fue la que motivó que nosotros nos empezáramos a mover las distintas administraciones también para conseguir la financiación, que la obtuvimos al final por parte de la Diputación de Cádiz para poder redactar este documento, pues esto ha llevado a que ya exista un listado de caminos que está totalmente definido y ha sufrido todo el proceso necesario para que haya el proceso de alegaciones. Cualquier ciudadano que tenga algún interés ha podido venir a hacer las estimaciones oportunas sobre su criterio. E incluso también, durante todo ese proceso, hemos tenido diversas conversaciones, incluso un acto público en el Instituto FATOU, en el cual reunimos a todo el municipio para comentarles cuáles eran los pasos que se iban a dar. ¿Qué ha ocurrido durante todos estos meses que hemos estado trabajando en el inventario? Pues que las distintas fases que ha tenido ha conllevado de que varios de los caminos que en un principio se tenían estimados como que se iban a poner, porque tener en cuenta que de un número de 20 y tantos caminos ha habido 3 o 4 que se han quedado sin aprobar, y entonces en este documento llevamos los que no han dado ninguna pega a nadie, es decir, en los que todo el mundo que ha venido a alegar, si ha puesto algo que el equipo redactor ha visto que tenía sentido, pues entonces lo hemos dejado en una posición que se llama en investigación. Y entonces hay 3 o 4 caminos que se han quedado en investigación durante este proceso, y en los próximos meses seguiremos trabajando para intentar conseguir que lleguen a buen puerto. El resto de caminos, pues como ha habido toda la documentación necesaria y nadie ha alegado durante el periodo en el que era posible alegar, pues van ahí esta tarde a pleno, y si conseguimos su aprobación definitiva, ya lo que quedará es el último paso, que es, una vez que ese documento lo tenga este ayuntamiento aprobado en pleno, empezar a ya hablar con el registro de la propiedad del municipio para que se pueda empezar a inscribir cada uno de estos caminos, y de esa manera es cuando podremos ya empezar a acceder a distintas subvenciones y poder gastar recursos municipales para conseguir el adecentamiento y el uso y mejora de todos esos caminos. Por último, respecto a este asunto, comentaros que también tenemos el apoyo de la Diputación de Cádiz del Área de Transición Ecológica, que incluso en Fitur hizo una presentación de la red de senderos de la provincia de Cádiz, y todo esto va a venir bien para que cuando ya se decida empezar esa inversión, pues nosotros, como otros pueblos de alrededor también, vamos a tener los deberes hechos de cara a poder disfrutar de esos caminos habilitados. Francisco Gil también se ha referido a la nueva ordenanza municipal que, basándose en las posibilidades que ofrece la legislación andaluza, permite la colaboración con entidades privadas como el Colegio de Arquitectos para agilizar la tramitación de licencias de obras. Con esta aprobación, Ubrique pasará a ser el segundo municipio de la provincia de Cádiz que cuenta con este tipo de colaboración. Creo que otro de los puntos del orden del día del pleno de esta tarde es una ordenanza que es bastante innovadora a nivel provincial sobre las colaboraciones público-privadas en el tema de los temas urbanísticos relacionados con la ley del suelo. Hay que decir que desde que la Junta de Andalucía aprobó una legislación urbanística como es la lista, la Ley de Impulso y Sostenibilidad del Territorio Andaluz, esa normativa pues te permite una serie de cosas que antes no eran entendidas por la mayor parte de las personas cuando llegan a la administración a hacer sus gestiones, y yo creo que lo que hacen es facilitar y liberalizar un poco lo que es el trámite administrativo de una licencia urbanística, que suele ser bastante farragoso. También hay que decir que esta normativa andaluza viene un poco siguiendo el camino que ya se abrió, por ejemplo, en comunidades autónomas como Madrid, en la que todo esto de lo que os vamos a hablar es algo que está ya bastante trillado desde hace muchos años y está totalmente asentado. Relacionado con algo de esto, de la ley andaluza esta que os estoy comentando, es el tema de las declaraciones responsables de obra, ¿no? Antes nadie se imaginaba que tú podías venir a un ayuntamiento, entregar un documento, pagar una tasa e irte inmediatamente a hacer un cuarto baño, cualquier obra menor que no requiera de intervención técnica. Y en esto que vamos a probar esta tarde es una posibilidad en la que el ciudadano, cuando va a entregar un proyecto y quiere obtener licencia del ayuntamiento, ese informe técnico que debe de existir para que llegue lugar el avance de ese expediente y consiga su licencia de obra, pues va a ser posible que se pueda elaborar por otros caminos. Entonces, la ley andaluza permite que haya esa posibilidad siempre y cuando el municipio tenga aprobada una ordenanza de colaboración público-privada. Este tema, que puede resurgir un poco farragoso cuando lo estoy contando, a nivel provincial, a día de hoy, solamente está implantado en el puerto de Santa María, que está totalmente funcionando, y en el Ayuntamiento de Jerez están empezando a estudiarlo. Nosotros hemos considerado que esto era un tema que Ubrique, en un momento en el que acabamos de aprobar PGOU, lo necesitaba. Hemos pisado el acelerador también bastante con la ayuda de nuestra Secretaría General, y al final hemos conseguido tener una propuesta de ordenanza para este pleno, que si la conseguimos aprobar, pues vamos a tener esa ventaja. ¿En qué se está plasmando esto? Que no quiere decir que tenga que ser así, pero una vez que tú ya la tienes aprobada, tienes posibilidad de, con distintos organismos o entidades, por eso lo de la colaboración público-privada, te puedes empezar a firmar convenios que lleven a ese objetivo. La ley andaluza, imaginarse si es libre y permite la libertad absoluta al ciudadano, permite incluso que haya empresas privadas que, una vez que estén certificadas y homologadas por la Junta de Andalucía, esas empresas pueden emitir directamente el informe técnico, porque van a tener ya la acreditación andaluza. De esas empresas actualmente en Andalucía hay un par de ellas o tres, no hay muchas, ¿no? Pero lo que sí está viendo una iniciativa por parte de ciertos colegios profesionales de técnicos, que son pseudoadministraciones, en las cuales también la ley permite que eso ocurra, y entonces en la provincia de Cádiz se ha mostrado en la relación que os contaba antes entre el puerto de Santa María y el Colegio de Arquitectos de Cádiz, que en un primer momento eso es lo que estamos conociendo a nivel provincial, pero después puede llegar el Colegio de Ingenieros o el Colegio de cualquier otro técnico que participe en el proceso edificatorio. El resumen es que cualquier técnico arquitecto que vaya al Colegio de Arquitectos de Cádiz y entregue su proyecto para avisarlo, Hay un servicio que lo podéis consultar en la página web del Colegio de Arquitectos, por el cual inmediatamente todo telemático te permite que el mismo colegio, estudiándose el PGOU de tu municipio, te haga el informe técnico que te deberían de hacer en el ayuntamiento, porque va a ver perfectamente si tu proyecto cumple la ordenanza o no. Y ya ese informe técnico es una gran ventaja, porque ya cuando llega al ayuntamiento, incluso en el puerto tienen habilitado la posibilidad que llega todo telemáticamente. Entonces, tal y como el arquitecto mete el proyecto en el Colegio de Arquitectos, el resultado final es que ya está solicitada la licencia de obra en el ayuntamiento y el informe técnico, si es afirmativo y positivo, también en la solicitud de licencia. Y ya el ayuntamiento lo único que le faltaría es el informe jurídico y el proceso normal, que se alargaría enormemente. Todo esto hay que dejar también muy claro que se trata de una de las muchas posibilidades que va a tener el ciudadano a la hora de venir a la administración. Se está escuchando ya un raspajeo por la calle que a mí me gustaría en esta rueda de prensa un poco cortar, en el sentido de que una posibilidad que existe entre las que siempre han existido. Es decir, el ciudadano que quiera seguir viniendo aquí al ayuntamiento y rellenarlo con el boli, lo rellenará, entregará el proyecto incluso en papel, cuando también hay posibilidades de entregarlo digitalmente por registro electrónico, pero además va a existir esta tercera o cuarta posibilidad, que es el trámite que os he comentado. Y en principio, si conseguimos que esta tarde en el Pleno se apruebe esa ordenanza, pues seremos el segundo pueblo de la provincia de Cádiz o municipio que tiene esa posibilidad acreditada. Por su parte, el concejal de Deportes, Daniel Domínguez, también ha ofrecido hoy una rueda de prensa para anunciar que se han iniciado los cursos de verano de natación con una gran aceptación y también dando a conocer que quedan aún plazas disponibles. Además, se ha referido a las mejoras realizadas en las instalaciones de la piscina municipal para esta temporada de verano. La compra de entradas para la piscina se puede efectuar a través de la plataforma habilitada por el Ayuntamiento de Ubrique, aclarando que en breve se va a publicar el informe técnico donde se recoge la base legal en la que se basa la decisión de no aceptar dinero en efectivo para la compra de estas entradas. Sobre todo informar ahora mismo que hemos realizado la natación escolar un año más con una gran aceptación, con más de 800 escolares de primaria y seguimos trabajando en ello para ir mejorando año tras año. Aprovechando con el tema de la piscina, pues bueno, informar de que los cursos infantiles pues ya han empezado en horario de mañana hasta las 12 del mediodía, donde ya tenemos más de 500 usuarios inscritos, y animar ahora mismo desde aquí que todavía tenemos unas 100 plazas disponibles para quien quiera que sus críos hagan natación en el verano, pues todavía están algunas plazas disponibles. A raíz de esto, bueno, informar de la piscina municipal, que se abre a partir de la 1 del mediodía de lunes a viernes, cuando, bueno, hemos empezado este lunes 23 con este horario, por el mismo sentido, ¿no? Porque tenemos la natación infantil por la mañana hasta las 12 del mediodía, por esta es la razón de la que se abre de lunes a viernes a partir de la 1. Estaremos abiertos hasta las 8 y cuarto de lunes a viernes y los fines de semana y días festivos de 12 a 8 y cuarto. También, pues bueno, aprovechar e informar un poco de que este año tendremos acondicionada una zona nueva para un servicio de ambigú. Un poco en el lateral donde estaba el antiguo bar de la piscina, se ha acondicionado unos baños para uso público, una zona para unos pequeños veladores y dar un servicio tanto a la gente de la piscina como a las personas que quieran ir a visitarla por exteriormente y puedan tomar algo. Atrasamos un par de días el tema de la apertura porque mientras tuvimos que hacer las bolsas de socorristas y demás, hemos hecho el llamamiento y hemos podido cuadrar y llamarlo para que pudieran cuadrar la fecha, pues hemos tardado un par de días más, por eso se abrió el 23, la idea era el 21, pero por el tema de la bolsa, que hemos tenido que esperar los trámites que hay que hacer aquí, pues hemos tardado un par de días más. En principio tenemos una tarjeta que tú puedes recargar el monedero y pagar directamente de ahí, o con la tarjeta de crédito también puedes totalmente hacerlo con normalidad. En principio, desde enero, desde que trasladamos lo que era el Patronato Municipal de Deporte al Ayuntamiento, que en este caso es Delegación de Deporte, pues desde Intervención pues nos aconsejaron que en principio había que quitar el dinero en efectivo y demás para todo tener un poco más de control y en breve nos pasarán un informe para informar a la gente de, bueno, de que es legal y de los trámites que hemos llevado a cabo para que la gente esté informada. Bueno, también pues agradecer al Cádiz Club de Fútbol junto al Ubrique Unión Deportiva Club de Fútbol que este año pues volvamos a tener el campus aquí en Ubrique, ¿no? Algo muy positivo que se vuelva a repetir, donde dan la oportunidad a críos de nuestra localidad a entrenar con un club de gran envergadura como es el Cádiz Club de Fútbol, y bueno, agradecerles la colaboración, que se vuelvan a poner en contacto con nosotros, y nosotros, pues bueno, desde el ayuntamiento intentar colaborar y tenderle la mano un año más para que puedan darle este servicio a nuestros niños del pueblo que han querido apuntarse a este campo. También, bueno, aprovechar de un año más también la empresa Actiesport, que viene hasta nuestra localidad también para ofrecernos un servicio de mañana para los críos que quieren hacer deporte de diferentes ámbitos, donde ya tenemos te puedo dar la información de que hay más de 200 niños haciendo este campus, y también es muy positivo, ¿no?, que un año más puedan dar este servicio, de que ayuda mucho a las familias que están trabajando sus críos y a la vez pues estén haciendo deporte. Agradecer también al Comité Local de Fútbol Sala, en este caso Daniel Villanueva, ¿no?, que un año más pues vuelva a sacar esta maratón de niños que ha tenido un gran éxito, ¿no?, por el número de equipos que ha llevado a cabo, que ha sido un total de 26. Y bueno, en una manera de fomentar el fútbol, que la verdad que es importante, ¿no? Antes pues había pocos deportes y el fútbol era uno de los más fuertes. Ha ido decayendo de cara de que hay muchos deportes, mucha variedad. Pero bueno, aquí están ellos apostando fuerte, intentando inculcar a los niños los valores del fútbol sala desde pequeños. Y desde aquí, desde el ayuntamiento, pues también le hemos apoyado, hemos colaborado con ellos para poder llevar a cabo este maratón que hemos pasado este fin de semana. Y por último, pues bueno, informar de que este fin de semana tenemos en nuestras instalaciones el maratón senior, bueno, y mayores y veteranos, ¿no?, que también ha metido un pequeño formato, que eran los equipos que ya estaban retirados, que pudieran reorganizar algunos equipos antiguos para hacer algunos partidillos entre ellos y darle su sitio, en este caso, para que vuelvan a disfrutar después de muchos años en el fútbol sala. Asimismo, dentro de los actos de la Semana de la Diversidad, la Asociación Avanza LGTBI y Delta Sierra de Cádiz han dado lectura a sus respectivos manifiestos, con los que han reivindicado el derecho de todas las personas a ser respetadas por quienes son y a quienes aman, sin dejar espacio para la discriminación, el miedo ni el silencio. Angélica Molina ha sido la encargada de dar lectura al manifiesto elaborado por Avanza, colectivo que ha contado con el respaldo de la Asociación Delta, desde donde Victoria Vera ha hecho público en Ubrique el manifiesto del Orgullo Serrano. El acto reivindicativo ha contado con la participación de la concejala de Igualdad, Alba Gil, la presidenta de Avanza, Daniela Toro, y el vicepresidente de la Asociación Delta, Joaquín Gómez. Junto a integrantes de ambos colectivos, han procedido a la inauguración de un cartel colocado en la entrada del municipio de Ubrique con el lema «No importa a quién quieras, Ubrique te quiere» y un banco trans en el Parque Rafael Alberti. Los actos de la Semana de la Diversidad continúan hoy con la instalación esta tarde de un stand LGTBI en la Avenida España. Bueno, pues nosotros desde la Asociación Delta darle las gracias en primer lugar, como lo hemos hecho durante todo este mes, al pueblo de Ubrique, a su ayuntamiento, especialmente a su concejala Alba, que está hoy presente aquí con nosotros, porque como se acaba de decir en el manifiesto desarrollado por Avanza, pues estamos seguros de que Ubrique vuelve otra vez a alzar la voz dentro de lo que es la sierra y a decir que es un sitio diverso, igualitario y que acepta a cualquier persona, sea lo que sea, ame a quien ame, y que lo tiene perfectamente incluido dentro de lo que es su comodidad social. Es importante tener este tipo de actos entre asociaciones, entre la Asociación Avanza y la Asociación Delta, porque si vemos todo el recorrido de este mes, no han sido pocos los rasgos de ataques, de discursos de odio, de agresiones y de un montón de rasgos que lo único que hacen es mostrar una sociedad más fea de lo que debería ser y no aporta nada al crecimiento de las personas que estamos en esta sociedad. Por lo tanto, reitero reiteramos desde Delta y junto con Avanza nuestro compromiso por trabajar por una sociedad más diversa, más igualitaria y donde tengamos cabida a todos. Así que muchísimas gracias a Ubrique, muchísimas gracias a Avanza y esperamos seguir encontrándonos en otros momentos donde sigamos trabajando por esta lucha que mejora la sierra y a nuestros pueblos, estoy seguro. Gracias. Bueno, pues en primer lugar agradecer la presencia de los medios en la tarde de hoy, así como también de Joaquín y Victoria de la Asociación Delta LGTBI Plus de la Sierra de Cádiz, y como no, nuestra Asociación de Avanza LGTBI de Ubrique, su presidenta Daniela, así como algunos de sus componentes como Laura, Angélica o Alejandro, entre otros. Y bueno, nos reunimos en la tarde de hoy para hacer la lectura de estos manifiestos por parte de ambas asociaciones. Manifiestos que, como han dejado claro, pues es importante que hacemos la voz desde nuestra localidad, desde todos los ámbitos y sectores de la población, en el ámbito educativo, ámbito político y en todos y cada uno de ellos. Angélica en su manifiesto ha dicho una cosa muy importante y ha hecho mención a la importancia de la educación desde los centros educativos. Es por ello que además nosotros hemos intentado que este año algunas de las actuaciones que se lleven a cabo con motivo de la Semana de la Diversidad para celebrar el Día del Orgullo, que además es el próximo sábado 28, pues vayan un poco orientadas y enfocadas en el ámbito educativo. Es por ello que el pasado lunes 16 se realizó en el centro educativo de Lien Los Remedios un taller enfocado a la diversidad sexual, en el que pasaron los diferentes alumnos de los institutos de la localidad, pues para desde esa edad ya ir dándole la educación que el colectivo LGTBI requiere, ¿no? De conocer la diversidad que hay en relación a género, y es importante que los más pequeños y adolescentes pues vayan inculcando esos valores. Además también tendremos en esta próxima semana, en unos días, el viernes, tendremos otro taller con los niños del Consejo Local de Infancia y Adolescencia, un taller enfocado en la LGTBI-fobia, pues para que aprendan a respetar también. Y bueno, me parecen actos importantes para que así desde las edades más pequeñas se pueda ir enfocando esta educación. Y bueno, por supuesto, mañana tendremos también por la tarde el stand informativo en el que también se puede hacer la compra de pequeños objetos para colaborar con la Asociación de Avanza LGTBI, que será a partir de las 7:30 en la avenida. Y animo a toda la población a que pase por este stand, que se pueda informar, todas aquellas personas que aún tienen algunos prejuicios, que tienen algunas dudas y les gustaría conocer un poco más sobre el colectivo, sobre esta condición de las personas del colectivo trans o LGTBI, que sin duda alguna pues los representantes de Avanza estarán dispuestos a abrir un poco mentalidad y a responder todas aquellas dudas y cuestiones que a alguna persona pues todavía le puede surgir. Y sin más, agradecer, como digo, al colectivo de Delta y de Avanza su constante compromiso con esta causa, y que espero que el año que viene nos seguiremos encontrando en Ubrique para volver a leer el manifiesto y volver a realizar diferentes actividades que se haga la visibilidad de todas estas acciones tan necesarias a nuestra sociedad. Hoy nos reunimos para recordar algo tan simple como poderoso. Todas las personas merecen ser respetadas por quienes son y por a quienes aman. En nuestro pueblo, en nuestras aulas, en nuestras calles, no debe haber lugar para la discriminación, el miedo ni el silencio. Ser LGTBI plus no es una ideología, es una realidad humana, legítima y diversa. Y por eso, desde la educación y desde las instituciones, tenemos el deber de proteger, acompañar y visibilizar. Porque cuando hablamos de derechos LGTBIQ plus, hablamos de derechos humanos, de jóvenes que merecen crecer con orgullo, no con vergüenza, de niños y niñas que deben aprender a respetar la diversidad desde pequeño, de profesorado que necesita herramientas para educar en la igualdad y de políticas públicas que garanticen espacios seguros y libres de odio. Avanza LGTBI Ubrique cogió el testigo de muchas personas. Hoy no podemos olvidarnos de aquellas personas que fueron fusiladas por motivo de su condición sexual, personas que vivieron una dura represión y una difícil transición, personas que no tuvieron la suerte de vivir en libertad y de la manera que a ellos les hubiese gustado. Por eso, y por todo lo que aún tiene que llegar, Ubrique vuelve a decir alto y claro que somos un pueblo tolerante, que somos un pueblo amigo del colectivo y que somos ejemplo de lucha y apoyo a todas aquellas personas que necesiten refugio.